Will Kitty. Después de muchos años, tocamos por primera vez delante de ustedes. Perdonen todos nuestros problemas hoy. Las dificultades. Pero para nosotros, la verdad, ha sido un placer poder hacer esto delante de ustedes. Estamos muy agradecidos. Si no puedo encontrar.